Bueno, acá tenemos la suerte de tener de nuevo al presbítero doctor Danilo Eterovic, que con tanta generosidad nos acompaña. Mire, padre, necesitaríamos que usted nos aclare un punto. ¿Qué pasa con los derechos del embrión humano? Porque se escuchan distintas campanas por ahí. Hay gente que dice que la madre es la única dueña absoluta de esas dos células que forman un embrión humano y que solamente a ella le compete resolver con absoluta libertad qué es lo que puede hacer. Y que la gente o la autoridad política o quien sea o religiosa no tienen ni siquiera derecho a opinar, ni a opinar sobre eso. Entonces, me gustaría saber cuál es la posición correcta para un cristiano al respecto. Está bien. Antes, tal vez, de responder sobre la doctrina y el enfoque cristiano, que es un enfoque santo y respetuoso de toda vida humana, tal vez me permita hacer una pequeña alusión a la postura de estas personas que creen tener total derecho sobre la criatura en gestación que tienen en su seno y sin aceptar que ni la sociedad ni a veces otros parientes pueden decir u opinar al respecto de ese posible aborto que quisiera realizar. Estamos viviendo desde hace un poco más de un siglo en una sociedad que se ha empapado mucho de una filosofía muy peculiar que es, digamos, contrapuesta al cristianismo, pero también al sentido común y a la tradición clásica de la humanidad, que es la postura propugnada por Nietzsche desde el siglo pasado, que es una ética del más fuerte, ¿no? Y que llegó a su culmen en el siglo XX en todas estos abusos de poder que hicieron los nietzschianos modernos. Por ejemplo, la Unión Soviética es un estado nietzschiano, ¿no? De abuso y del poder despótico. También los gobiernos totalitarios, militares en muchos lugares del mundo. Y tal vez el ejemplo máximo fue el régimen nacionalsocialista nazi, ¿verdad? En todos ellos la mentalidad era que lo bueno, desde algún punto de vista ético, que realmente es un poco escandaloso decirlo así, pero lo bueno es que el fuerte gane y el débil pierda. Ese sería la ley natural y el orden natural que existe en la raza humana. Y el más poderoso tiene todos los derechos y el más débil no tiene ninguno. La ley del mayor esfuerzo La ley del sería más fuerte. del más fuerte, eso quise Bueno, decir, sí. pues en el caso del aborto es simplemente una aplicación concreta de esta filosofía. Porque aquí la madre que aborta ejerce el poder absolutamente despótico, totalitario, del más fuerte sobre el más débil, nada más. Si el más débil tuviera la capacidad de defenderse, se defendería, pero no puede. Entonces, cuando la sociedad interviene para defender al más débil, estas personas protestan, pero en nombre de un juego de poder. Y exigen más poder para oponerse a quienes desde la sociedad tratan de proteger al niño no nato, ¿verdad? Estamos ante una filosofía de la vida que es pura ética de poder, ¿no? Claro que con ese tipo de personas el diálogo es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque su visión de la vida es digamos, probablemente atea, materialista, de puro cálculo de poder y nada más. Y se hace muy difícil conversar con esas personas. En la realidad de la discusión política se mezcla esta actitud con un discurso sentimental sobre la madre violada, la chica violada, la madre abusada por un marido borracho, y se trata de empantanar un poco la discusión. Pero se está tratando de ocultar el hecho de que seguimos ante una postura nietzschiana, la ética del más poderoso y el débil debe perder siempre. Lo natural es que el débil pierda, ¿verdad? Bueno, hechas estas aclaraciones conceptuales del mundo moderno, la visión cristiana de la vida sobre este respecto es una visión que acepta que Dios existe, que es el dueño de la vida, que nos ha dado además un destino eterno, que acá estamos solamente de paso. Y de modo que cada ser humano que viene a este mundo tiene razón de existir. No hay ninguna desgracia que exista, porque ha sido querido expresamente por Dios y su fin último es Dios. Y los seres humanos estamos para ayudarnos a que cualquier persona en cualquier situación de vida pueda cumplir con este destino último que es llegar a Dios con una riqueza de desarrollo personal moral por el tiempo que sea su vida en la tierra. El aborto trunca, corta violentísimamente este plan de Dios. Fíjese cómo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que se dirige también a todos los hombres de buena voluntad. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido en sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. O sea, más claro ni el agua, ¿verdad? Y luego tiene una base en la Sagrada Escritura, que para los cristianos, esto me dirijo por si hay algún legislador bautizado, cristiano, ya sea católico, evangélico, protestante, anglicano, pero si es un cristiano bautizado, esta palabra de Dios le obliga, ¿verdad? Jeremías 1.5. Antes de haberte formado yo en el seno materno, le dice Dios al profeta, te conocía. Y antes que nacieses, te tenía consagrado. O sea, ya para Dios es persona el no nato. Y lo que dice el Salmo 139 en palabras del salmista. Mis huesos no se te ocultaban, Señor, cuando era yo hecho en lo secreto y tejido en las honduras del seno de la madre. O sea, ya él estaba a los ojos de Dios. O sea, lo que los hombres no ven, Dios lo ve. Ya se está tejiendo ahí un ser humano. Y desde el primer siglo la Iglesia ha sido tajante en su postura sobre el aborto. Miren lo que decía la Didaje, que es uno de los libros más antiguos que tenemos los cristianos. No matarás al embrión mediante el aborto y no darás muerte al recién nacido. Y además esto lo repiten la epístola de Diogneto, Tertuliano y muchos. ¿Qué quiere decir que hay que respetar el catecismo al embrión desde el primer momento de la concepción? Que cuando la carga genética que aporta el varón y la que aporta la mujer se unen, en ese momento ya está toda la información genética, cromosómica, completa. A partir de ese momento, lo que se desarrolla no puede ser más que un ser humano. Es decir, a partir de ese momento hay que respetarlo. Aunque se haya producido la concepción en las trompas de Falopio, todavía no haya anidado en el útero, esos son procesos que van ocurriendo a través del tiempo. Pero ya la doctrina de la Iglesia es que desde el primer momento en que se ha unido esa información, que es cuando el espermatozoide entró en el óvulo, ahí ya hay vida humana. Y no se puede de ninguna manera atentar contra la salud de ese nuevo ser humano en desarrollo, que además se irá desarrollando no 9 meses, sino 90 años probablemente, en un proceso sin interrupción. Bueno, padre, nos están pidiendo un pequeño intervalo. Yo deduzco de todo eso que el homicidio voluntario sería un aborto voluntario. Totalmente. ¿Sí? Y luego, padre, ¿cómo contestaría usted? Y con esto ya nos vamos a la pausa. Hay personas que dicen, yo estoy tratando de hacerle el bien a esta criatura que en el embrión lo estoy destruyendo, porque ¿para qué va a venir a este mundo a sufrir? ¿Qué porvenir le espera? Estoy en una villa miseria, estoy sin trabajo, estoy enfermo, estoy solo. Entonces lo hago por su bien. ¿Cómo le respondería a usted, padre? Una pausa, por favor. Muchas entonces. Gracias. Gracias por plantear esta pregunta que es tan ríspida y tan polémica en la actualidad y lamentablemente tan oscura para algunas personas, ¿no? Que no debería ser tan oscura. Esas personas que llegan a afirmar, como más o menos me lo recordaba, que matar a un embrión por los procedimientos que sean puede ser hacerle un bien al embrión porque vendría con algunos problemas existenciales del tipo que sean, de salud o socioeconómicos o de los que fueran, que harían su vida sufrida y que por lo tanto uno les elimina un sufrimiento eliminándolos. Ese argumento, que no deja de tener, digamos, una sangre fría espantosa y un cinismo muy grande, viene más o menos a decir, yo puedo decidir cuándo es un bien que yo mate a otro, ¿verdad? Es decir, situarse en la posición de alguien que tiene como una especie de lucidez perfecta sobre quién merece la pena que viva y quién no merece la pena que viva. La historia humana nos ha dado miles, millones de ejemplos de personas que son físicamente impedidas, que han hecho un enorme bien a la humanidad. Tal vez lo hubieran eliminado al famoso filósofo Kierkegaard simplemente porque tenía una joroba. O a Beethoven porque nacía de una familia en la que había bastantes taras de tipo genético. Sin embargo, continuamente han venido naciendo dentro de la raza humana personas que han sido una gran bendición para la familia humana y que nacían con taras que les han hecho sufrir, pero también les han permitido producir grandes bienes humanos. Matarlos con la excusa de que se les hace un bien es en el fondo no solo sustituir a Dios, sino en el fondo es ponerse en lugar del demonio, porque lo que buscan no es el bien de esa persona, sino su más profundo mal, su no desarrollo, su no encuentro personal con Dios jamás, o por lo menos que no tenga una experiencia personal de crecimiento a lo largo de la historia de Dios. Hay que desconfiar mucho de las personas que dicen te mato porque te quiero, te mato porque es para bien tuyo. Ese tipo de argumentos normalmente esconden, más que un sentimiento de compasión, intereses que pueden ser, de hecho son, muchas veces económicos, o de mucha comodidad, o de no querer pasar algún momento de incomodidad. También es verdad, y yo como sacerdote lo reconozco, hay personas que de vez en cuando se encuentran en una situación sumamente difícil por el embarazo. Puede ser una mujer violada, aunque las chicas que son violadas bajo miedo grave no quedan embarazadas. En la policía de Nueva York hay un elenco de 100.000 casos de violaciones bajo miedo grave sin que se haya producido un solo embarazo. Hay algún tipo de mecanismo que funciona en el organismo de la mujer cuando pasa miedo grave. Pero hay violaciones que terminan en embarazo que son pocas, pero son. En esos casos, realmente es la sociedad la que tiene que ayudar a la mujer a que traiga al hijo. Porque la solución de matarlo al niño, en el fondo, viene a ser una norma relativista total que marca a toda la sociedad. ¿Qué viene a decir? En algunas circunstancias, la mejor solución es matar a un inocente. Eso trasciende al aborto. Eso puede ser, digamos, aplicable a los pobres. Y sería, en algunos casos, es mejor eliminar a los pobres. En otros casos, pues se podría aplicar a los ancianos. Es mejor eliminar para todo el mundo, para ellos y para la sociedad, eliminar a los ancianos. ¿Y la eutanasia estaría también? La eutanasia para los enfermos con alguna enfermedad más o menos grave, como ahora ocurre en ese país que es una abominación desde el punto de vista legislativo, que es Holanda. En Holanda está totalmente legislado la eutanasia activa y pasiva, porque primero tuvieron una mentalidad anticonceptiva, antivida, muy profunda, que como no era nunca perfecta, la perfeccionaron legitimando el aborto como método anticonceptivo, decían ellos, que en el fondo era de control de la natalidad. Si fallaba la anticoncepción, la ley permitía matar al bebé, ¿no? Y esa mentalidad ha hecho que se pierda el respeto por la vida. Y la prueba está en Holanda, que actualmente los médicos tienen derecho a eliminar a cualquier paciente que ellos consideren que no tiene bastante calidad de vida. ¿Y sin que él lo sepa? Muchas veces no tienen la obligación de avisarle que lo van a matar a continuación para no producirle estrés. Ah, como para ir a visitarlos a esos médicos. Claro, entonces. ¿Sabe? En Holanda se ha llegado al extremo, es un caso tal vez límite, pero se ha llegado al extremo que hay asociaciones de enfermos, que cuando llaman a un médico a domicilio, también llaman a un miembro de esta asociación de enfermos para que lo vigile al médico. Porque se llegó a dar el caso de una señora que perdió a un hijo en un accidente, por una señora joven, y el médico declaró que su calidad de vida había disminuido tanto por haber perdido al hijo, que procedió a matarla a la mujer. Le puso una inyección de morfina de una dosis masiva y la mató. Fue un caso que llegó a la Corte Suprema de Holanda. La cultura antivida es un proceso irrefrenable, pero la puerta que abre, digamos, el camino a todos los abusos contra la vida humana es el tema del aborto. La sociedad donde se despenaliza el aborto, como ya hay sociedades en las que ha ocurrido, todos los demás abusos están permitidos y son solamente cuestión de tiempo. Y nos encontramos ante un poder político despótico, totalitario, absolutista, como jamás ha habido en la historia, porque ya es el poder de disponer sobre la vida y la muerte. desde el punto de vista cristiano es un pecado gravísimo. Incluso el católico que comete un aborto deliberado y directo queda excomulgado de la Iglesia Católica. Se le niega la comunión con el resto de sus hermanos mientras no se arrepienta y haga penitencia. Y quedan excomulgados los médicos, las enfermeras, los que le prestaron la casa para practicar el aborto, los que le dieron plata para que pudiera hacer aborto. Si conocen esta ley, los que me están escuchando se enteran de que existe, quedan excomulgados. Y tienen que pedir un perdón especial y hacer una penitencia especial. Pero estamos viviendo en sociedades en las cuales no hay ni amor a Dios, ni amor al prójimo. Ni temor a Dios, ni temor al prójimo. Estamos viviendo en una sociedad de nietzscheanos, en los cuales el más poderoso quiere aplicar simplemente la pena de muerte al débil, nada más. Son las mismas personas que se oponen a la pena de muerte de un criminal. Ahora, padre, la última palabra sería que hay personas que dicen, bueno, a esta persona hay que ayudarle, porque si no, en vez de ir a un hospital, va a ir a una curandera, va a ir a una villa miseria, va a ir a un lugar donde ignoran totalmente lo que es la higiene y la van a destruir o la van a dejar mal para siempre. ¿Qué les puede contestar usted a ese argumento, padre? Pues que en lugar de decidir matarla higiénicamente a la criatura, hay que hacerla nacer higiénicamente. Y la sociedad económicamente hacerse cargo de la criatura, si es que la madre no puede económicamente, pero no quitársela a la madre, en la medida de lo posible subsidiar a que esa madre pueda cuidar a su propio hijo. Pero la sociedad tiene, es el amor social. Unos nos ayudamos a otros. O si no, estamos haciendo un planteamiento de un liberalismo extremo, individualista y casi anárquico, en el que cada uno se ocupa de sí mismo. Y al que me molesta, lo mato. Que ese es en el fondo la... ¿no? Aplico la pena de muerte al que me molesta. Una concepción atea de las cosas también. Atea, inhumana, totalmente sin corazón, ¿verdad? Que es indigna de una cultura que se considera moderna. Estamos viviendo lamentablemente tiempos que son así duros, ¿verdad? Que en lugar de haberse dado un progreso en la humanidad, hemos llegado a un siglo XX en el cual se ha dado un retroceso en muchas de las normas de conducta. Y los cristianos, por ejemplo, la Iglesia Católica es la única voz que en este momento defiende con constancia y con valentía la vida bajo todos sus aspectos. Es que se ha endiosado el egoísmo. Entonces han perdido la noción de que amar es darse, es complacer al otro, es hacerlo feliz. Entonces le viene por rebote. Pero si empieza primero yo, segundo yo, y quinto yo, y centésimo yo, ¿qué estamos? En un egoísmo tan absoluto que da sus frutos, da sus consecuencias. Sí. Bueno, padre, muchas veces nos quedamos con las ganas de seguir haciendo preguntas. No hemos hecho más que introducir el tema. El reloj es un tirano que es inapelable. Así que vamos a ver si es posible, ya lo volveremos a molestar. Con mucho gusto.